Acción en revolución, recorriendo la realidad. Somos Catherine Canelón, desde Venezuela. Rubén Suárez, desde Uruguay. Invitamos a sumarte todos los viernes, 7 de la mañana, hora Venezuela. 8 a.m. en Uruguay. Por Radio Red con AICOP al mundo. Con base en Radio Ciudadana de Uruguay. En el día de hoy vamos a tener una entrevista especial a un diputado que tú conoces muy bien. ¿Nos puedes dar más datos de él? Bueno, él es Armando Oliver, nada más y nada menos en representación de la rama deportiva. Él fue luchador de grecorromano desde los 8 años, después decidió ser abogado de la República, participó en la creación de la Ley del Deporte y gracias a su trabajo de calle, de masificación deportiva, de entrega al pueblo, hoy es diputado de la República y va a defender esta rama del deporte junto con nuestras leyes desde el centro del hemiciclo donde sucede todo aquí en Venezuela. Exactamente, y yo estaba viendo, nace con un deporte de los llamados deportes menores, deporte olímpico. ¿Cómo ves tú todo ese panorama? Porque hay cantidad de deportes que desgraciadamente han quedado rezagados por lo que es el básquetbol, el fútbol, el béisbol, o sea, en cantidad de participantes, ¿no? No solamente en cantidad de participantes o de atletas, sino en la cantidad de personas que siguen estos deportes, ¿no? La mayoría de estos deportes son netamente deportes olímpicos o deportes que trabajan solo por el ciclo olímpico que dura 4 años. Fíjate, ahorita en Tokio tenemos algo que marca un precedente porque hay deportes que están presentándose en estas Olimpiadas como por primera vez en unas Olimpiadas, en una competencia mundial, como son el surf, el karate y entre otras disciplinas como el skate, que es el que usan los muchachos con la patineta, ¿ves? Entonces, poco a poco se han ido sumando otros deportes a lo que es la línea olímpica, pero el tema de la práctica y la realización en los estados, porque no solamente en Venezuela, pues es un poquito más complicado, porque, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar, verdad, que, por ejemplo, cuando yo estaba pequeña, que utilizaba la patineta y que hacía el 360 y el túnel, ¿quién me iba a imaginar o quién me iba a decir que ese deporte o esa afición, ese hobby, se iba a comenzar o iba a convertir hoy en un deporte olímpico, en donde puedes realizar una competencia con los mejores del mundo? O sea, es un, vamos paso a paso, ¿no? Y lucha grecorromana es, creo que, uno de los deportes más antiguos que tenemos en la humanidad y no muy reconocido. Pero Armando Oliver, además de ser diputado, es el presidente de la Comisión de Atletas, ¿no? Entonces, a ser presidente de la Comisión de Atletas, luchador y diputado, va a implementar nuevamente o impulsar desde la base la práctica del deporte de lucha. Deportes que muchas veces son muy sacrificados porque justamente no tienen todo el aval económico, digamos, que tendrían que tener, porque también significa dieta, significa entrenamiento, significa ropa, significa cantidad de cosas que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Correcto, es que el deporte amateur, o sea, el deporte que no es profesional, como los que mencionaste, del béisbol, el baloncesto, el fútbol americano, son deportes realmente bastante sacrificados porque no tienen patrocinantes. Para conseguir los patrocinantes tienen que ser la mayoría de las veces individuales por atleta, y para que ese atleta logre un patrocinante tiene que ser el mejor atleta de su clase. Entonces es un poco complicado. Las federaciones deportivas en Venezuela son realmente instituciones sin fines de lucro y se mantienen dependiendo de las acciones que realicen al año. Pueden realizar eventos, pueden invitar a diferentes empresas gubernamentales o privadas para que los apoyen económicamente, pero realmente la acción directa del ingreso económico es con los atletas de forma individual. Pero como ya te comenté, cada uno tiene que ser el mejor de los mejores para que puedan realizar o lograr tener esa iniciativa de empresas gubernamentales o privadas que los ayuden a mantenerse, no solamente con la alimentación, sino con las vitaminas, con el pote de la proteína que tienen que ingerir a diario, con los implementos, la licra, las botas, las muñequeras, sobre todo en el tema de lucha, ¿no? Pero imagínate, esgrima es uno de los deportes más costosos. No sé si a nivel mundial, pero aquí en Venezuela es uno de los más costosos por el equipamiento, la espada, el sable, el traje, el casco, todo lo que se necesita para poder practicar, el piso que tiene que ser electrónico, la máquina que te conectan al traje para que cuando haga el toque el sable del contrario suene y se marque el punto. Y todo eso ha sido costeado paso a paso por las federaciones. Sin embargo, nuestro camarada Maduro implementó en Venezuela unas estructuras que se llaman grandes bases de misiones de paz, en donde tienen todos los equipamientos para cada uno de los deportes, tanto de combate como esgrima, como baloncesto, como fútbol de salón, en donde los atletas cuentan con el equipamiento y cuentan con los entrenadores de forma gratuita. Eso no se cobra bajo ningún concepto, el uso del espacio y el disfrute y la práctica del deporte. Pero como todos sabemos, disculpen, es muy fácil, ¿verdad?, ir a un lugar y utilizar un equipo de forma gratuita, pero muy difícil el tener la conciencia de que eso es algo que se daña y que tenemos que cuidar. Sí. Eso ocurre en todas partes del mundo porque los deportes menores, como le llaman, desgraciadamente no cuentan con tanto sponsor. Acá en Uruguay es evidente, acá es fútbol y básquetbol, el resto de los deportes es sacrificio. Que hay que hacer colectas, hay que hacer, como bien decías tú, eventos para que puedan sobrevivir, y algunos que desgraciadamente no sobreviven porque no tiene el público necesario como para hacerlo. En ese marco, todo en revolución siempre tiene solución, ¿no? Y ustedes están llevando adelante todo ese proceso donde inclusive tienen medallistas olímpicos. Correcto, y de hecho ahorita estamos apostando por mínimo 3 medallas olímpicas, ¿no? Entre ellos, obviamente, Yulimar Roja, que acaba de romper la marca mundial. Esperamos que la compañera pues logre su oro bien correspondido para estos Juegos Olímpicos. Tenemos varios diplomas, entre ellos esperamos tener un diploma de los atletas de lucha, y Rosbelis Peinado, que es la chica de Garrocho, ¿no? Pero ahí todavía estamos a la espera, compañeros atletas, el ministro de deporte, toda la maquinaria salió para Tokio el lunes, llegaron ayer, ya empezaron a publicar en sus redes sociales la innovación de lo que son las camas que se van a utilizar en las villas olímpicas, porque son hechas de cartón reciclable y posteriormente van a ser incineradas pues para evitar cualquier tipo de bacteria adicional que se use o que queden en los espacios donde van a dormir los atletas. Y tomar en cuenta también que va a ser los primeros Juegos Olímpicos en donde no se va a tener público. Entonces, los buenos tecnológicos de Japón pues van a tener un montón de robots que son los que van a hacer la bulla. Exacto, que también esto va a concitar, digamos, como una expectativa mundial, va a ser transmitido por todas partes y también capaz que puede ser un avance para que se conozca mucho más lo que son estos deportes menores, que muchas veces son mucho más hermosos que ver el fútbol o que ver el básquetbol, ¿no? No, y tal, tienen mayor técnica, el lanzamiento de bala, la saliento de jabalina, el salto triple, el salto largo, los compañeros que hacen el skateboard, el surf, lucha, karate, más allá del kata, natación en piscina, natación en aguas abiertas. O sea, la cantidad de deportes que se presentan en los Juegos Olímpicos es prácticamente infinito. Y si no tienes el tiempo para ver los Juegos Olímpicos, no te vas a enterar de que esos deportes existen y de que se practican. Y sobre todo en los países que se practican, porque a pesar de que Venezuela no logró con los atletas de surf la marca para los Juegos Olímpicos, en el último campeonato en El Salvador logramos demostrar que en Venezuela hay surfistas y que son de buena categoría. Ah, que nos falta entrenamiento. Sí, puede ser, es posible. El detalle es que la ola aquí en Venezuela es muy baja comparada con la ola en El Salvador, comparada con la ola que se va a generar allá en Tokio, que es una piscina con olas y es, equivoco, que mantiene olas de 3, 4, hasta 5 metros. Nosotros no llegamos a esas alturas, pero tenemos atletas que son capaces de demostrar que tienen técnica y que a pesar de entrenar en una ola baja, son capaces de llegar a buenos puestos. Por ejemplo, en El Salvador, la femenina Rosagnia Álvarez, la Panterita Negra, pues se trajo la mejor marca de la competencia en tema femenino, y eso no lo hace cualquiera. Para eso hay que tener técnica y bastante entrenamiento. Exacto. Entrenamiento que, volvemos al mismo tema, sale pues exclusivamente de las arcas personales, y muchas veces quienes hacen los deportes menores no es gente pudiente realmente como para poder bancar todo lo que es la infraestructura que sí se necesita y los viajes que hay que hacer. Entonces, también los gobiernos tienen que aportar mucho más. No, sí, y que a veces pues los atletas se molestan mucho cuando el Ministerio del Deporte no les responde como ellos esperan que se les responda. Y es difícil poderles explicar el hecho de que el Ministerio es una institución y los atletas son miles. No podemos atender a todos de la misma manera. Entonces, por lo general, se atiende obviamente al atleta que sobresale. Y es lamentable porque el respaldo tendrías que hacerlo desde la masificación para que no sobresalga un atleta nada más. O sea, no vaya a los Juegos Olímpicos o a las competencias internacionales un solo atleta. La idea sería que fueran 5, 6, 10 sería casi que la excelencia, porque te da más oportunidades como país para lograr marcas en cualquiera de las competencias a nivel internacional. Claro, tú decías que hay deportes que inclusive, hay deportes regionales, hay deportes que se practican en Asia, otros que se practican en América, otros en Europa, y no están universalizados. Puede haber en alguno de los países, pero realmente hay cantidad de deportes que son regionales también, ¿no? Y que son olímpicos. Claro, como los de invierno. Los deportes de invierno son totalmente regionales, pues obviamente se dan únicamente en los países que tienen las cuatro estaciones. Y sin embargo, nosotros en Venezuela no tenemos las cuatro estaciones, pero tenemos un atleta que va a los Juegos de Invierno, que hace esquí de montaña y ha logrado las marca. De hecho, para las próximas Olimpiadas de invierno, el camarada va a estar presente representando a la patria con su tricolor, pero es uno solo y obviamente pues no vive en Venezuela y no practica en Venezuela porque aquí no tenemos las condiciones para que él pueda realizar y lograr su marca. Pero yo siempre digo si lo quieres hacer, lo puedes lograr. El detalle, obviamente, como lo hemos conversando desde el principio, está el problema económico. Porque si uno de los jóvenes de nuestros barrios aquí caraqueños quiere lograr esa meta de convertirse en un atleta para las Olimpiadas de invierno, pues las cosas se le hace mucho más cuesta arriba. En cambio, si va a la cancha del barrio y aprende a jugar baloncesto y es excelente jugando baloncesto, lo seleccionan muchísimo más rápido para practicar ese deporte que si se dedica a salto triple, por ejemplo, o a salto de valla. O sea, es una competencia entre esos deportes que son profesionales, que generan mucha afición en la población, y esos otros deportes menores que deberían ser más apoyados, no solamente gubernamentalmente, sino con las empresas privadas. Porque el deporte en la historia pues ha detenido guerras, y en esta oportunidad está deteniendo una pandemia. Igual se están realizando estos deportes en Tokio, con muchas diferencias con las competencias que se realizaron en Río, ¿no? Porque para el atleta la afección del público, el grito, el ánimo, pues eso como que los llena más de adrenalina para lograr las metas que tienen que realizar. Y por eso pues Tokio ideó la forma de colocar robots en todas las gradas para que ese escándalo y el atleta se sienta acompañado. Queda feo decirlo, pero desgraciadamente el interés económico priva sobre el interés general, ¿no? Y todos vemos también a muchos deportistas se le trata como esclavos del dinero, como es la venta de jugadores de fútbol o la venta de jugadores de básquetbol o de béisbol, y eso también influye en lo que es todos los deportes. Yo creo que habría que hacer una ley, capaz que universal, en la cual se extrajera plata de esos pases importantes que se hacen, de muchos millones de dólares o de euros, y se volcara a las actividades olímpicas. ¿Qué te parece esa idea? Sería buenísimo, pero entramos en la otra materia, ¿no? Porque entonces ese atleta viene siendo una mercancía de compra y venta, y no una persona que realiza una excelente labor. Pero sería bueno, ¿verdad?, no atacar directamente la transacción de la venta de la mercancía, sino a esas empresas gigantes de deportes que pues aporten o se les cobre un impuesto específico a un fondo directo para el deporte en el país, y que ese fondo y esos recursos pues sean distribuidos entre los deportes menores. Esa es la idea. Catherine, ¿vamos a la entrevista con el diputado? Claro, ya debe estar listo para realizarla. Un gusto conocerlo, diputado. Indudablemente es muy bueno conocer gente que le gusta el deporte, como a Armando Oliver. Así que vamos a hacer la primera pregunta. ¿Qué lo llevó a usted a entrenar lucha greco-romana, no siendo un deporte tan popular? Hola, mi saludo y mis respetos. Bueno, agradecido por la entrevista. Y bueno, creo que es la pregunta más hermosa que he recibido en toda mi vida. Bueno, sí, ¿qué me llevó a practicar lucha greco-romana? En principio, no la conocía. Yo comencé con el atletismo como condición natural, y era lo que en ese momento podía ver desde el colegio. Y fue, bueno, en educación inicial, mi primera competencia, y unos entrenadores y un equipo de trabajo del Instituto Nacional del Deporte asistieron al colegio e hicieron una captación de talento para las diferentes disciplinas deportivas. Por supuesto, fui seleccionado por el profesor de educación física. Conocía mi pasión y veía mis habilidades para el deporte, y fui uno de los postulados. Fui al Instituto Nacional del Deporte esa misma tarde, y realicé un paseo, bueno, me hicieron, me realizaron un paseo por las diferentes disciplinas deportivas. En ese tiempo estaba el judo, la natación, el atletismo, el karate, el boxeo, el tenis de mesa, gimnasia, y llegué a, bueno, a la magia de la lucha olímpica, y fue un muy buen recibimiento cuando yo así, con voz de niño, fui a preguntarle al entrenador, señor, ¿cuándo, cómo hago yo para practicar lucha? Inmediatamente el entrenador me tomó por la espalda y me dijo, vamos, incorpórate, y me incorporé de una vez. Llegué muy emocionado a mi casa contándole a mi mamá, a mi papá, que estaba practicando una nueva disciplina deportiva, más allá de lo que, de las acciones recreativas que realizaba en mi casa. Muy emocionado, y bueno, mis padres no conocían tampoco la lucha, y pero me apoyaron, y pasó el primer día, el segundo, el tercero, y ya cuando la lucha grecorromana estaba en mí, en mis venas, en mi vida, ya más nunca me pude ir. ¿Qué me llevó? Bueno, a que me enamoré al arte, el arte de aprender, conocer, a derribar al contrario, a que no te derriben, y en un deporte tan limpio, donde no se permite la estrangulación, no se permiten los golpes, no se permite ninguna acción que tenga una movilidad contraria a la, a, podemos decir, a las articulaciones normales del ser humano. Bueno, vi que era un deporte muy blanco, muy puro, muy limpio, pero de mucha exigencia. Y cuando aprendí a hacer comencé a hacer la gimnasia acrobática, bueno, sencillamente dije, bueno, esto es lo que realmente a mí me gusta. Y comencé a conocer, gracias a la lucha, primero, que representar a mi apellido, a mi familia, eso fue lo primero que me enseñaron. En segundo lugar, a representar a tu club. Luego, representar a tu municipio. Luego, hice el campeonato distrital, gané el distrital. Y comienzas a conocer a tu país, en este caso Venezuela, en los diferentes campeonatos nacionales. Comienzas a conocer la historia de tu país, comienzas a conocer la geografía de tu país, y en un país tan hermoso como el nuestro, bueno, entonces compartía con luchadores de los llanos, de la zona costera, de la zona montañosa, como en este caso Mérida, los estados andinos, el occidente, el oriente, las playas. Bueno, y entonces en esa combinación de deporte y turismo, bueno, allí me quedo. ¿Nos puede decir cuál fue su principal acción dentro de cuando usted era dirigente juvenil, que realmente, y después se termina graduando de abogado, entonces todo lo lleva a tener una visión de pueblo, una visión real de la participación, de cómo se debe de hacer? Y la decisión de ir a estudiar los estudios jurídicos y graduarme de abogado es porque en medio de esas luchas estudiantiles también estaba en las luchas de reivindicación deportiva, y es allí donde se crea la Comisión Nacional de Atletas de Venezuela, un proceso hermoso, maravilloso, y participé en todos esos procesos y quedé en la Comisión Nacional, en la primera Comisión de Atletas que se realiza en nuestro país. Y por ser representante de los atletas, debes estar en el directorio del Instituto Nacional de Deporte. Allí entendí rápidamente que el desconocimiento de la ley, el desconocimiento de las leyes en el sector, bueno, nos llevaba o creaba un vacío muy grande, y entendí rápidamente que tenía que estudiar las leyes, y efectivamente eso fue lo que hice. ¿Cuál fue la fuente de inspiración para participar de la creación de la ley del deporte, y cuál es para usted el logro mejor que ha tenido esa ley. Sí, bueno, en la lucha olímpica y en mis estudios de secundaria, estudié en la Escuela Técnica José de San Martín. Allí podía también entrenar mi disciplina deportiva porque teníamos unos colchones de lucha, de gimnasio, pero lo usábamos para la lucha, para el judo, y seguía con mi entrenamiento, bien sea en el Instituto Nacional de Deportes o en el Pedagógico de Caracas, combinado con la Escuela Técnica. Pero la Escuela Técnica es un espacio donde enseña mucho el arte, el oficio y la profesión. En mi caso estudié electrónica, pero se encontraba el país en un momento de protestas, de muchas luchas por las reivindicaciones de los trabajadores, de los estudiantes, y participé, puntualmente para responder su pregunta, participé en, le considero, la acción cívica más importante que ha tenido el país en su historia, que fue el pupitrazo. El pupitrazo fue una acción nacional donde los estudiantes tomaron su pupitre y se instalaron en sitios estratégicos como Plaza Bolívar, frente a los medios de comunicación del momento. En el caso nuestro nos tocó al frente del bloque de armas, donde hacen la publicación de varios periódicos importantes del país. Y esa acción cívica dio más resultados que las diferentes protestas que se habían realizado en el país como tal. Eso ahí aprendí mucho y me llevó a un estado de alta conciencia en cómo deben ser las cosas y por qué debemos luchar por el bien. Armando, fíjate algo, ya estamos próximos a celebrar el Día del Atleta. ¿Cuál es la propuesta? O sea, ¿qué vas a hacer tú, tanto como exjugador de lucha, como representante de la Comisión de Atletas y desde la Asamblea Nacional? ¿Cuál sería la propuesta para la celebración de este día? Logramos en esta ley que el atleta, como derecho civil, tenemos el derecho de elegir a nuestras autoridades, tenemos el derecho de participar en las asambleas de las diferentes organizaciones promotoras del deporte, pero también tenemos el derecho de pertenecer como representante de los atletas en los clubes, en las asociaciones, en las federaciones. Ya ganamos un puesto de los atletas en el Comité Olímpico y en el directorio del Instituto Nacional del Deporte. ¿Cómo ve el deporte en Venezuela al día de hoy? Deportes menores, digo, ¿no? O sea, no digo de béisbol, no digo de básquetbol y no digo de fútbol, que viene creciendo. Digo los deportes menores, o mal llamados menores, que son los deportes olímpicos. La fuente de inspiración es la democracia. Es creer en la democracia, creer en el poder popular, creer en el pueblo, creer en los atletas, creer en la gloria deportiva. Y al ver por todo lo que pasaba en nuestras glorias deportivas, y el presidente Chávez planteó en algún momento que no quería ver a ninguna gloria deportiva en situación de pobreza extrema. Ver cómo los entrenadores, su forma de su amor, su inspiración y su pasión al trabajo, y lo poco remunerados que se encontraban ellos, y que todavía algunos se encuentran, me llevó a que tomar una decisión. Y esta decisión es que teníamos que cambiar el estamento jurídico, se tenía que crear una nueva ley que nos permitiera elevar la mayor cantidad de necesidades que tiene nuestro pueblo deportivo y toda la población, y construir una plataforma, que en este caso es la ley orgánica, que esta ley orgánica nos permite crear unas leyes especiales, leyes ordinarias, para el beneficio y el bienestar de nuestro pueblo. Y considero que el mayor logro que tenemos con esta ley es en su artículo 6, en su glosario de términos, donde determinamos y aclaramos qué es un atleta, qué es un deportista, qué es un practicante. Allí los atletas paralímpicos, los atletas indígenas, los atletas militares, todos nos encontramos en ese artículo 6, donde ya entendemos de que los atletas de las diferentes... Y con respecto a la ley de seguridad social para el sector deporte, ¿cuál va a ser el abordaje que le vas a realizar tú desde la Asamblea Nacional como abogado de la República para esa seguridad social que tanto necesitan los atletas y sobre todo los exatletas? Logramos en esta ley que el atleta, como derecho civil, tenemos el derecho de elegir a nuestras autoridades. Tenemos el derecho de participar en las asambleas de las diferentes organizaciones promotoras del deporte. Pero también tenemos el derecho de pertenecer como representante de los atletas en los clubes, en las asociaciones, en las federaciones. Ya ganamos un puesto de los atletas en el Comité Olímpico y en el directorio del Instituto Nacional del Deporte. Nos despedimos por el día de hoy. Rubén Suárez desde Uruguay. Catherine Canelón desde Venezuela. Muy bien, Catherine, ha sido un gusto y nos reencontramos la semana entrante. Así será, Rubén. Como siempre, un placer hablar contigo para demostrar que hay acción en revolución. Cuando se acerca el amigo y surcan juntos la tierra, y aunque la estrella sea grande, siempre se irá pequeña. Y es de todos la tarea de hacer una patria buena, buena para que vivan todos con bienestar y sin quejas, buena para que la miseria sea de fe de Venezuela, buena para que los ríos no lo seque la candela. Hacen falta muchos golpes para matar al chimero, y con uno solamente se matará. Cucaracha, apréndete la guaracha y lucha por la unidad, que toda la gente va a

que lloran, canten los que aprenden a callar. Suelten como pájaro de fuego blanco la campana de la libertad. Ruge en el teatro de los pobres la profunda voz de la igualdad. Luce la alegría su ropa que no saludando a la audición.